si no estás aquí. Me falta tu cariño, no puedo vivir. Mi vida, yo me muero si no estás aquí. Me falta tu cariño, no puedo vivir. Mi vida, yo me muero si no estás aquí. Regresa, por favor. Yo me muero si no estás aquí. Regresa, por favor.